a pesar de que estos últimos 10 años fueron los 10 años más ricos de la Argentina, y tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, se han proliferado los asentamientos informales y ha crecido su población, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires su población creció casi el 150% desde el 2001 hasta esta fecha, y el acceso a los servicios públicos básicos no ha tenido una cobertura que respete los estándares de derechos humanos y que respete los estándares que tiene el resto de la ciudad, ¿no? Existe una discriminación socioespacial entre las personas que viven en las villas y el resto de la ciudad en cuanto al acceso a servicios públicos. Uno ve en la ciudad de Buenos Aires y todavía existen asentamientos que no tienen ningún tipo de intervención por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno no realiza ningún tipo de asistencia, ni siquiera lleva aguas cisternas a manzanas enteras donde viven poblaciones que tratan de hacer conexiones ilegales o construcciones autogestionadas, pero que no tienen ningún tipo de asistencia del gobierno para acceder a los servicios públicos, y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Si uno va a la provincia de Buenos Aires, al AMBA, la situación es mucho peor, porque ahí se combina la falta de acceso a servicios públicos con problemáticas ambientales graves, ¿no? Cuando hay cientos en barrios que tienen, la mayoría de los niños tienen plomo en sangre, o tienen enfermedades relacionadas con la piel por la falta de saneamiento. Así que la situación en estos últimos años, en vez de haber sido una mejora, se ha incrementado la población, y esa población está teniendo una ausencia de acceso a servicios públicos bastante grave, que se traslada a las condiciones de vida y a las enfermedades que va adquiriendo esta población. Jonathan, a principio de año hubo una campe muy grande en el Obelisco que justamente hablaba de la situación en la que se estaban viviendo en varias de las villas de la capital federal, en las cuales se levantó ese acampe, que eran incluso hubo una articulación entre distintas villas que se encontraban ahí acampando, y el propio intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue quien firmó ese acta de convenio acerca de llevar adelante la urbanización de las villas y determinadas mejoras. ¿Algo de esto ha pasado y qué implicaría una urbanización de las villas? O sea, ¿qué sería una urbanización de las villas para la gente que está del otro lado y para nosotros mismos también saber de qué sería un plan de urbanización real, no una cuestión de poner no unos lomos de burro y una carita de semáforo de colectivo, sino una real urbanización? Sí, el acuerdo que firmó el jefe de gobierno no fue un acuerdo por urbanización, sino fue un acuerdo para dar ciertos servicios básicos en algunas villas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que ingresen las ambulancias del SAME a algunas villas en forma pronta, digamos, cuando sean solicitadas, sino que demoren 1 o 2 horas, que ha causado varias muertes en las villas. Se prometieron ciertas extensiones de materiales para construir redes cloacales, pero no se comprometió el gobierno, lamentablemente, al tema de avanzar con la urbanización de la villa. Nosotros vimos en la campaña que el jefe de gobierno de la ciudad, que es del partido del PRO, anunció el tema de que en la ciudad de Buenos Aires habían urbanizado villas, ¿no? Y ahora lo que estamos en discusión es precisamente lo que me preguntas, ¿qué es urbanizar? En los últimos años se ha logrado, el movimiento villero ha logrado que la discusión sobre la erradicación o no de las villas sea superada, y se ha logrado reconocer, tanto en leyes como en la constitución de la ciudad, que las villas tienen que ser urbanizadas. La discusión de esta época es qué es urbanizar. Para el PRO, para la actual gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, urbanizar es únicamente entregar título de propiedad, es decir, regularizar la relación de las familias con la tierra, que actualmente son ocupantes y no son dueños de la tierra, regularizar esa situación y lavarse las manos, ¿no? Es decir, bueno, ahora ustedes que son propietarios se tienen que hacer cargo de los servicios públicos, se tienen que hacer cargo de la estructura de sus viviendas, y el gobierno ha perdido de responsabilidad porque ustedes son los dueños de la tierra. Para nosotros, la cuestión de la urbanización es bastante más profunda. Es lo que nosotros denominamos una integración socio-urbanística, ¿no? Que el barrio se integre a la trama urbana y que la población también se económica y productivamente se integre al resto de la ciudad. ¿Qué implica urbanizar? Urbanizar no solo es el acceso igualitario a los servicios públicos, por una parte, es que la infraestructura de las casas cumplan los mínimos necesarios de habitabilidad. Es decir, hay muchas, por la forma de construcción de los asentamientos, muchas veces no se respetan cuestiones de habitabilidad, el tema de los espacios de las parcelas, la ventilación, la iluminación. En la Ciudad de Buenos Aires, por la mala construcción de las viviendas, en algunos asentamientos las familias empiezan a vivir en el primer piso y la planta baja la dejan desocupada porque no pueden habitar por la humedad que existe, por el tema de los pasillos angostos. Bueno, ¿qué más implica urbanizar? Implica la construcción de equipamientos sociales y comunitarios, el acercamiento de hospitales, que haya salones de encuentro. Implica que el barrio esté conectado a la red de transporte. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay algunos barrios que a partir de las 9 de la noche quedan totalmente desconectados. Los colectivos dejan de pasar por la traza que normalmente utilizan y el premetro a las 9 de la noche deja de funcionar, así que quedan absolutamente desconectados y la única forma de ingresar o ir a otros lugares es a través de la contratación de remises. ¿Qué también implica urbanizar? Implica el tema de que se tiene que dar una solución habitacional a cada una de las familias que viven en las villas. La especulación inmobiliaria que nosotros tanto criticamos en la ciudad, en las villas es una forma salvaje. Claro. Esta distinción entre propietarios e inquilinos se ha agudizado. Existen propietarios que tienen inquilinato de 40 a 50 familias y cuando llega el gobierno desconoce la existencia de los inquilinos, de las familias inquilinas, y solamente atiende a las necesidades de los propietarios. En estos procesos de urbanización, de regularización dominial que está realizando el PRO, lo que hace es desconocer casi los derechos de la mitad de la población. En las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el 40 o el 50% de la población son familias inquilinas. Entonces, si uno va a urbanizar y únicamente entrega título de propiedad a los propietarios, es decir, a las familias que llegaron en primer lugar a construir en esas tierras, todos los inquilinos quedan sin derechos y siguen viviendo en las mismas condiciones de inmigrantes y pagando alquileres altísimos a los propietarios. Claro. Y siendo que estas villas están asentadas sobre terrenos públicos, resulta una discriminación, un trato desigualitario que el Estado garantice derechos a uno y no a los otros. Uh-huh. Así que también un proceso de urbanización debe atender a esta circunstancia de que hay inquilinos y hay familias que alquilan, ¿no? Jonathan, buen día. Camila te saluda. Quería consultarte acerca de si ustedes tienen también conocimiento de villas que no estén, digamos, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también estén en otras zonas, y si había alguna ley que de alguna manera termine amparando estos derechos básicos de salubridad. No, sí, por supuesto, villas que están por... Nosotros estamos trabajando y colaborando en algunos asentamientos en la zona del municipio de Loma de Zamora, en Villa Fiorito. Pero en el conurbano, según relevamientos que hizo en su momento la organización Techo, existe más de 1,000 villas, ¿no?, en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. La situación en las villas que estamos trabajando en Loma de Zamora es profundamente peor que la que se encuentra en las villas de Ciudad de Buenos Aires. Allí te comentaba, ¿no?, estas villas están dentro de la cuenca Matanza-Rachuelo, que existe una causa judicial que se ganó en la Corte Suprema por el tema de la contaminación ambiental, donde la mayoría de los chicos que se hicieron estudios epidemiológicos se encuentran contaminados con plomo y con otros metales pesados. Existe una gran cantidad de familias que han tenido gente enferma con cáncer y que han fallecido por cáncer. Existe una gran cantidad de niños con autismo. Es decir, la falta de acceso a servicios públicos se exacerba sus efectos por la contaminación de las tierras, ¿no? Si no hay saneamiento del terreno, el agua que llega por las redes precarias que existen llega contaminada. Claro. La inhalación de las partículas de metales pesados en el aire que se salen de la tierra también ingresa directamente al organismo de los niños que viven allí, que como son también viviendas precarias, no tienen carpeta de cemento que separe la vivienda de la tierra. Por lo tanto, esa contaminación es frecuente y cotidiana. Claro. Con respecto al tema de las leyes, ¿no? Existen muchas leyes que garantizan este derecho a la urbanización. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires existen dos leyes que dan ese derecho a urbanizar a todas las villas que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego existen varias leyes de urbanización particulares para cada villa. Por ejemplo, la Villa 31 tiene su ley de urbanización, la Villa 21-24, la Villa 20, la Villa 11-14, que son las villas más grandes de la ciudad, tienen una ley específica que ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a urbanizarlas. En la provincia de Buenos Aires, hace 2 años, se aprobó la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que crea un registro de villas y que reconoce este derecho a ser urbanizadas a las villas que ingresen en ese registro, que incluso algo importante es que esa urbanización se tiene que hacer con aprobación y participación de los representantes de cada villa. No puede venir el gobierno a establecer una modalidad de urbanización en forma autoritaria si no cuenta con el plan de urbanización aprobado por los representantes de la villa, lo cual es un avance hacia la democracia participativa y que participen los verdaderos afectados. Jonathan, te pregunto por estos tiempos que nos estamos encontrando, que tienen que ver con el balotaje, que tienen que ver con dos opciones presidenciales, que una se encuentra justamente administrando la ciudad, la otra se encuentra administrando la provincia. Si notás alguna voluntad por parte de alguien de justamente comprometerse con todo esto, incluso haciendo demagogia en tiempos de campaña, porque la verdad que nosotros que vemos desde aquí, poco y nada de lo que se ha hablado acerca de la emergencia sanitaria y de la calidad de vida justamente de los pobladores. Si uno evalúa la gestión de estos últimos 4 años en Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, la voluntad política realmente de avanzar hacia una urbanización de las villas y asentamientos informales es casi nula. Sí se han realizado ciertas políticas, pero han sido políticas más para control del terreno y disciplinamiento social, ¿no? Si uno atiende estas necesidades, se producen cortes, movilizaciones, organizaciones, se va perdiendo la gobernabilidad. Bueno, las medidas que se han adoptado han sido en esa dirección para sostener la gobernabilidad. Y también han sido adoptadas, más que nada en la Ciudad de Buenos Aires, porque creo que en provincia sí ha sido bastante nulo, en Ciudad de Buenos Aires se han adoptado para, precisamente, ser discurso de campaña, ¿no? El macrismo salió a nivel nacional a decir que ha urbanizado villas y que eso va a ser en todo el territorio nacional. Y ponía como ejemplo, por ejemplo, la villa del barrio Piletones, la villa 19, que son villas que nosotros trabajamos y conocemos lo que ha hecho y está lejos de considerarse eso como unos barrios urbanizados e integrados a la ciudad. Claro. No, a lo sumo hicieron algunas obras de infraestructura, avanzaron con la regularización dominial, pero de una varias decenas de familias, ni siquiera otorgaron títulos a todas las familias. Hicieron obras de tendido de agua y cloaca, luego de luchas de las familias, pero esas obras no fueron conectadas individualmente a cada familia, es decir, hicieron tendido de red que no está siendo usado por nadie, y a principio de año inauguraron el barrio diciendo que se había finalizado la urbanización. Y con ese discurso y con ese marketing urbanístico, hicieron campaña electoral sobre las políticas de vivienda a futuro, en el caso que sea presidente, poniendo como paradigma de urbanización el barrio de los Piletones.